11:18 minutos de la mañana. ¿Cómo pasa la mañana? Sé que es una frase muy hecha, el hecho de cómo pasa la mañana, pero ¿cómo pasa la mañana? Acá, sí, por Dios, la verdad es que la estamos pasando muy bien, creo, por eso pasa tan rápido. Lo sabemos, que voy a comer otro de los bombones que me trajiste. Disculpa, qué bueno. Qué lindo el Día del Trabajador, loco. ¿Cuántos regalos? ¿Cuándo vamos a tener por parte de la radio un regalo a alguna chica así generosa? ¿Cuándo va a ser el día? Che, ¿y Achi? Achi. Estamos esperando ese momento. ¿Querés lo llame ya? A ver qué pasa. Vamos a llamar a ver qué pasa. En este momento, Andrés. ¿Será que se puede? ¿Se sale el teléfono si llamo de acá? Puede que sí. Vamos a llamar a ver qué dice. Ese ruidito que sale, bueno, he olvidado. ¿Todo el tiempo va a salir ese ruido? Hasta que calce la comunicación, para. A ver. No, siempre va a salir ese ruido, no puedo llamar. No, voy a tener que cortar, lamentablemente. Qué bajón. Bueno, no importa, ahora llamo a vuelta. Bueno, sí, tengo información. No tengo crédito, pero no importa, te entendemos. ¿Dijimos la vía de comunicación? No, pero si querés te hago la voz de Florencia. Ay, por favor. Pará. Necesito, pará. Señor operador, señor que opera el programa de radio, gracias. Necesito una cortinita de Florencia Love para Kainer, sí, por favor. Perfecto. Y mientras que te la busca, tenemos la vía de comunicación, que por supuesto está a cargo de Erico Love. Bueno, te podés comunicar al 422-583. Uy, qué sexy, bro. O escribirnos a louniconuevecuatrouno@hotmail.com. Bueno, pero no es necesario que toques. No, o sea, que me tengo que posicionar bien el papel de Flor. Jugamos con Flor, pero con Flor que es mujer. Vos que me toques ya quedás fulero. Bueno, está bien, disculpa. Pero igual, me encantaría que pruebes lo que vamos a leerte ahora. Tenemos una información que tiene que ver justamente con lo que veníamos hablando hace un ratito en el bloque pasado, justamente con Flor. Últimamente se habla mucho del sexo oral, como se dieron cuenta, y es un tema que está inserto en la sociedad y hoy está a flor de piel, está en todos lados y también están en los autos. Como justamente sucedió que tenía sexo oral en el auto y por culpa de eso se provocó un accidente. Los testigos indicaron que el conductor bajó del auto con los pantalones bajos y que la mujer quedó atrapada debajo del volante. Capaz que se le cayó algo, justamente, o no, el típico, no. Se me cayó el mate acá, bajame los pantalones, me estoy quemando las... ¿Vos viste el video de Pamela Anderson con Tommy Lee? Sí, lo vi. ¿No viste que tenía sexo oral cuando andaba en el auto? Sí, lo vi. Bueno, eso mismo. Bueno, está bien. Un insólito accidente de tránsito sorprendió a los chilenos del barrio Los Condes. Sí. Barrio Los Condes, lindo barrio, barrio tranquilo. En Santiago en la madrugada de ayer. Ah, hermoso lugar para poner una casa electrodoméstica. Una casa electrodoméstico o es un lugar donde está una avenida muy iluminada, podés poner una casa de lamparitas y te va a quedar linda porque se... corta mucho, se quema mucho la... Te digo, una sucursal del código civil. Sí, directamente. No sé qué dije, pero no importa. Bueno, alrededor de las 4 de la mañana, un automóvil conducido por Cristian González López... Uy, cómo lo clacharon, papá. Sí, de 29 años, chocó contra un vehículo del coronel... Ahí chocó de vuelta. Che, loco, eso por... Bueno, por vetero. Encima chocó contra el auto del coronel de carabineros Carlos Espinosa Abarca. Que directamente el coronel le dijo, vivo. Y nada, carabinero y vio la carabina del otro. Así seis meses al cubo del silencio. Decime. Según indicado un testigo en declaraciones que recogen varios medios, ya también, trasandinos, el joven y su acompañante, una uy, chica ¿cómo de 40, la echaron, por Dios? Güey, 29 con una de 40, come vieja. Ahora, para una cosita nomás. Sí. En Santiago deben ser los López como los Romero. Claro. O si no eran hermanos y esto es. Pero mira que los López en Santiago y en Argentina son también López. Pero fíjate, Griselda Corrales López y el otro se llamaba Cristian González López. Eran primos en realidad. No, déjame acabar. Eran primos. Estaban siendo vecinados, escondidos. Habrían estado practicando sexo oral al momento del accidente. Es que según dijeron, el hombre se bajó del auto con sus pantalones bajos y la mujer quedó atrapada entre el asiento y el volante del vehículo. Ah, del vehículo, pensé que era. Sí. Lo importante es que el instrumento salió sano y salvo. Ah, bueno, sí, porque bueno. Casi siempre decía, lo mordé así, ay, ¿qué pasó? Lo peor de todo debe ser que no es así. Lejos, no, es muy horrible lo que estaba diciendo, pero mejor que no lo diga. Bueno, el vehículo... La cuestión es que chocó porque tenía sexo oral. ¿Qué te vamos a estar contando cómo chocó? O sea, tú... ¿Nunca viste un choque por sexo oral? ¿Pero qué es el tipo que... Yo no entiendo eso, porque si vos estás presionando... Vos venís muy tenso, entonces tu mirada te dice... ¿Crees que te distienda? Claro. En ese momento, te baja lo lompa y... Pero ahora yo pienso, pensá la posibilidad. Si uno ya de por sí, cuando se tiene que concentrar para tener relación, para que el muchacho... Bueno, a mí no me pasa eso de tener que concentrarme, tipo, ahora voy a tener una relación. Bueno, pero por el momento tenés que adentrarte en la relación. Si vos entras, que te cachón de ahí, ahí recién, bueno. Sí. Salvo que sea en un colectivo, que por sí el colectivo, el movimiento colectivo genera ese tipo de reacciones en el ser humano, el masculino. Es genera, cierto. el colectivo. Es saltito en realidad. El colectivo no genera. Así, 2 minutos acá y vas a ver cómo. A ver. No, pero 2 minutos. No genera nada. Bueno, pero lo que pasa es que según dicen, ¿no? Sí. El colectivo, uno es como que ya. Vos te subís al colectivo y la vibrada del colectivo hace que vaya levantando. Ahora no sé si en el auto. No, en el auto no tanto. En el auto a mí lo que me pasa es que se me adormecen las piernas, no sé por qué. Uy, qué fulero que hay. Sí. Ojalá nunca vaya con vos en el auto. ¿Esto es un dandy? ¿Estás hecho un dandy? Sí, estoy hecho un dandy. Es que un dandy sabe. Un dandy sabe. Por supuesto. ¿Cuándo hay que comerla? ¿Cómo hacer para comerla dentro de un auto? ¡Ah, oh, qué tenso estoy! Oh, ¡qué tenso estoy, querida! Claro. Y ahí dentro de un auto. Pasamos sin saco. Y se agacha, pop. Qué buena propaganda la de. Bueno, ya tiramos el chivo, sí, como 40 veces. Claro. Pero la de sin saco, cuando la mina que se sirve y se va y le da al amante que está en el placar. ¡Qué buena propaganda! Muy, pero muy buena. Bueno, la cosa es que. Mientras que estaba haciendo su cochinada dentro del auto, chocaron y quedó a. Quedó atrapada entre el volante y el asiento. Más que nada. Se tragó un auto. Se tragó un auto de un coronel. Bueno, tengo otra información que tiene acá. Decime, ¿qué hay en el tótulo? Novia fugitiva fingió un secuestro. Para evitar la boda. Sí, exactamente. Te leí porque ve que. Bueno, decime. Así es. Bueno, novia fugitiva, dice, la novia en realidad sufrió un ataque de pánico. Qué feo, los ataques de pánico es algo que está de moda también. ¿Vos sufriste el ataque de pánico? ¿Qué es un ataque de pánico? Un ataque de pánico, hay muchos tipos de ataques de pánico, por ejemplo. Ahí viene el martes 13, ¿no? Sí, ¡ay! Sentías todo. ¿Esa onda, No, un ataque de pánico cuando vos tenés, por ejemplo, pánico social, que vos estás entre mucha gente y te empezás a descomponer, pero en realidad no sentís nada. Tenés miedo nomás, una especie de miedo que sentís. Sí, me pasó. O sea, te agarra palpitaciones. Sentí que te estás muriendo, digamos, por dentro. Y en realidad estás re bien, te sube la presión, te baja la presión. Me pasó una vez, muy fulera me pasó. Es muy feo. Qué buen tema, a mí también me pasó bien. Me pasó muy, muy feo, ahora que sí, Panic attack. Tal exactamente, cual. Sí, sí. Bueno, esta que le agarró un ataque de pánico. Claro, un ataque de pánico y subió en un autobús con el que atravesó los Estados Unidos. Por vergüenza dijo que fue un secuestro, ahora podría afrontar un juicio. ¿Un juicio por eso? ¿Por qué? Y parece que el dueño. Me está contagiando, ¿no? ¿Te contagias la tos? Sí. Esto no toma mi mate. La novia desaparecida que tuvo en vilo a todo Estados Unidos y que fingió un secuestro para ocultar el ataque de pánico que sufrió en víspera de su cita con el altar podría enfrentar cargos criminales, se informó hoy. Ah, mira. Will Banks, es el apellido de la chica, que regresó este fin de semana de Georgia. Georgia del Sur debe ser, ¿no? ¿Tenés Georgia? Sí, Georgia del Sur, sí. Tras un viaje en autobús que la llevó desde un extremo del país al otro, desapareció el martes por la noche de su casa después de haber salido para ir a correr. Bueno, vamos a casarnos y yo vengo, voy a correr. Claro, ya vengo, me voy a comprar caramelo en la esquina. Salí corriendo. Sí, directamente. Che, qué chicado, esto cómo se. Odio a la gente de Infobae. A ver, por favor, ¿cómo? Gracias. Entra. No, te pegué. ¿Querés te lea un poquito tú? Por favor, porque tengo. Mientras tanto, tomate un mate. Estoy atoradísimo. Bueno, en un principio, la joven novia aseguró a la policía que había secuestrado mientras. Y ella iba corriendo, vinieron, le secuestraron y le llevaron. Le preguntó a la esposa que te va a casar. Sí, veniste, secuestro, cachito, y después te vas. La cosa, pero posteriormente reconoció que había emprendido un viaje de miles de kilómetros para evitar su boda. Este prevista para ayer, anteayer, antes de anteayer, sábado a la noche. Sí. Claro. Y que se le esperaba. 600 invitados, por lo menos, había. Sí. Era más importante que la de Justin Timberlake. Es verdad. ¿Cómo se pronuncia ese apellido? Justin Timberlake. Timberlake. La cosa es que. Es fulero, te digo. Porque si vos no te querés casar y estás en un momento comprometido que tenés que casarte. Claro. Está bastante. ¿Cómo hacer para escaparte de un. Es fácil escaparse. ¿Qué onda? Ya voy, en 2 minutos estoy ahí, le llamás así por teléfono del aeropuerto, por ejemplo. Y todos están esperándote en la iglesia y vos te estás mandando el avión. No, pero está fulero, porque ahí ya directamente no puedo volver a tu ciudad. Es preferible decirle a la novia, decirle, mirá, che, no quiero casar. ¿Vos no viste novia fugitiva? No. ¿No? No. Mirá, fíjate cómo sale corriendo a todos lados. No, sabes que eso puede dejar un gran problema. La película, lo que pasa con la película es que después termina todo re lindo, pero la sociedad te condena acá en Corrientes. Ah, sí. Vos tenías que escapar acá y. Yo conozco varios casos acá en Corrientes de personas que quedaron esperando en el altar. ¿En serio? ¿Sí? Sí, perdón. ¿Cómo estás con la tosca, Daniel? No, estoy mal, no sé qué te... ¿Viste cómo me dijiste el otro día sentía dos equipos de rugby y te presionaban, uno en el pecho y otro en la espalda? Sí. Bueno, estoy igual hoy. Horrible. Es muy bueno, pero igual, conocés gente que se... Conozco gente, podría dar apellidos incluso. Pero pará, cachito, caen. Sí. Te hacen una cosa. El hecho de que vos la plantes en la tabla no importa, porque ya te casaste por civil. No, claro. En el civil, decís vos. No, porque hay casamiento ahora que vos primero te casás en el altar y luego te vas al civil, vas a hacer la fiesta. Yo conozco el último casamiento que fui, que fue hace un mes y medio. Sí. Se casaron por civil el día de la fiesta, en la fiesta. Claro, pero primero pasás por la iglesia y después te vas claro, al civil. Claro, es verdad. Ah, mirá, es verdad. Para eso. Podría dar nombre y apellidos, pero no... Tirámoslo, ¿eh? No, no voy a tirar una pelota. Acá viene una carta de documento y quién se hace cargo. Dígalo, Caen, no pasa nada. ¿Eh? Me hago cargo. Vos tenés el cargo, si querés. El cargo. A ver. El actual rector del Pío 11. Uy, por Dios, listo, no quiero más nada. Listo. La cosa es que... bueno. Gracias por tirarme la que me acabas de tirar ahora, me siento mucho mejor, ¿eh? La cosa es que esta mujer se escapó, digamos, se piró de la boda, dijo que salía a correr, se fue. Y en un principio la joven novia aseguró a la policía que la habían secuestrado mientras corría, como te leí recién, pero la mentira podría salirle cara al juzgar por las palabras del juez de distrito del condado de Greenwich, en Georgia. Greenwich. Parece que sí, Danny Porter se llama. Qué lindo lugar, ahí cultivan buenas manzanas. Esa onda, sí. Pariente de Harry Potter. Uh-huh. Quack. Quien aseguró en declaraciones a la prensa que iniciará una investigación para determinar si Wilbank violó la ley al dar cuenta en un crimen inexistente. Ah, o sea que no por abandonarlo, sino por el hecho de... Claro, por agarrar y tener a todo el mundo, es como hacer denuncias falsas. De balde, digamos. Claro. Se incendia tal cosa, hay una bomba en la normal. Claro. No, bueno, más de 100 agentes de policía y un gran número de voluntarios, entre ellos algunos invitados a la boda. Excepto el novio. Excepto el novio, obviamente. Claro. Buscaron desesperadamente a Will Banks, durante los 4 días que permaneció en el paradero desconocido. Pobre o sea, chico. La mina se secuestró 4 días. Es que imagínate, atravesó el país, se fue de una punta a la otra. Pero no sé si habría que enjuiciarla, tío. En ese momento... Que pedirle que le devuelva parte de lo que le costó el catering de la fiesta. Claro, van a pagar a media. Claro. La cosa que Porter, y no es Harry, dijo que hablará mañana lunes con los policías de Albuquerque, que es en Nuevo México. Albuquerque. Donde apareció Wilbank a última hora del viernes y desde entonces llamó a su novio, a la fuerza de seguridad y a la población para decir que la habían secuestrado. Opa. Negro, me tienen secuestrado y no escuchen ni la radio. Claro. El juez de distrito de Wilbank. No puedo escuchar lo único que faltaba, así que no sé, contame más o menos cómo va, por lo menos comunicate conmigo para... Estamos hablando para que por favor la rescaten. La rescaten. Bueno, el año pasado un estudiante de Wisconsin que fingió su secuestro fue condenado a 3 años de libertad condicional por obstrucción a la justicia y que tuvo que pagar la policía al menos $9,000 por los gastos que generó la búsqueda. Por supuesto, pero ¿cómo te van a condenar a 3 años de libertad condicional? Te condeno a 3 años de que estés libre condicionalmente. No, bueno, no es lo mismo. Porque te ponen la esposa en tu pata y te quedas dentro de tu casa. No, eso es... Pero, perdón, volvés cada tanto a la cárcel. No. Dormís un par de horas. Te visita la asistente social, no me parece si está haciendo... Pero libertad cosa. Condicional es vos te vas no. a la cárcel y dormís en la libertad cárcel. Libertad condicional vos salís. ¿No? ¿No que es que te visita la asistente social o quien está a cargo tuyo? Para no, ver no, cómo estás yo estudié abogacía de Estados Unidos, Estados Unidos. A mí no me importa cómo es acá, ya te digo. Bueno, libertad condicional. Bueno, pero 3 años de libertad condicional es lo mismo. Es igual, o sea, lo único que te hace es no portarte muy mal durante 3 años. Voy a hacer macanacas, pero no grandes macanacas. Puedes salir a robar como lo de 6, ¿sabes? Claro. Acá, ¿sabés? El otro día me estaban comentando, al margen, hablando de cárcel y eso. Sí. Acá me comentaban que acá... Si vos, por ejemplo, si vos sos el que cuida cárcel, sí, acá en Corrientes, y a vos se te escapa un preso en tu horario, a vos te cuesta 3 años más ascender a un cargo más. ¿Sabías, ah, no? ¡Wey! O sea que si vos, ponele que vos estás, si se te escapó uno, o te la agarraste, reventalo a patada y se le da por tu culpa, 3 años más me tengo que comer acá sin un cargo más. No, imagínate lo que deben azotar. Y encima dice que se van, le llevan la cana, llevan al médico, le dice, no, me reventó a patada este. No, papá, vos te caíste recién ahí de la escalera. No, me reventaron, no, te caíste de la escalera, te dije. Ah, ah, cierto. Ahora le juicio y así que tuve problemas y me caí de la escalera. Bueno, lo popular es, te reventó la cabeza. ¿O decís eso o te reviento trompada de nuevo? Perfecto, me caí de la escalera. Me caí de la escalera, sí, recién sí. Me acabé de reventar la escalera, estaba ahí, ¿no viste? Bueno, no importa, tenemos otra más que tiene que ver con secuestro también. ¡Wey! Estamos con secuestro a full, ¿eh? Liberen a Cristian, loco. Es verdad, hablando seriamente, ¿verdad? Hablando seriamente, liberen a Cristian. Sí. Dos mujeres mexicanas, te podría decir. Mexicanas, sí. se autosecuestran con sus amantes. Eso es una cosa normal. Es como... Ya acá también, que las parejitas salen, me secuestraron y estaba con el novio, fruta, ¿eh? Dos mujeres de la ciudad mexicana de Tijuana se autosecuestraron con la intención de ocultar la infidelidad que mantenían con sus respectivos esposos, así como de ganar algo de dinero según las autoridades locales. Ahora, yo te digo, ¿cómo puede ser una mujer que tenga un amante y que lo quiera abarcar al marido para sacarle plata? Sí. No, ¿y cómo haces para sacarle plata? ¿Y cuál el...? Mirá, acá dicen que para que me liberen tenés que entregar 50. Entregar 50 onda. Y nunca... Ella agarra 25 y la libera. Bueno, la cosa es que Angélica Aguilar Santiago se fugó con su amante durante 3 días para evitar que la descubrieran. Fingió que varios hombres la secuestraron y la violaron. Ah, sí, se ve que mandó fruta como loco. Todo con la intención de hacer sentir mal a su marido porque la maltrataba, según dijo el procurador de Baja California. De Baja California. Antonio Martínez Luna. Sí, sí, sí. Pariente de Diego Luna, que también es de México. Ah, claro. ¿Cierto? Pero este no es tan famoso como el sobrino. No. Pero tiene nombre de tío, ¿viste? Antonio Martínez. Antonio Martínez. Antonio, ¿no? Martínez, el tío Antonio. Nombre, no, claro, nombre de tío por parte de padre. Claro, a sí. Full. Bueno, el fiscal estatal explicó que en otro caso, Azucena Gómez Chaparro, que nombre apellido mexicano. Jesús. Es terrible, sí. Junto con su amante, planeó un secuestro con el fin de obtener 10,000 pesos, unos 700 euros, sí, del marido. Euros. 700, ¿no? Sí. 702 euros. Ah, 702 euros. Sí, el cambio. Cierto, cierto, como comentó ayer. Del marido, la verdadera intención era fugarse de esa ciudad fronteriza, pero los agentes se enteraron de que la falsa víctima tenía un amante y finalmente ambos fueron encontrados en la casa de él, según la policía. La cosa es que son... Caenle, está mal, directamente, mal, te digo. Mal. Prefiero que pasemos la música, si te veo así. ¿Quieres pasar la música? Bueno. ¿De verdad? Hacemos un bloquecito de nacionales, preparé 3 temas para escuchar. Ah, buenísimo. Así te gusta. Primero que preparé, que lo que vamos a escuchar ahora es algo de los tipitos, tema que me encanta. Por Dioseros, de Descontrolado, también. Y Pequeños Sueños de Árbol también. ¿Eh? ¿Está bien? Buenísimo. Está bien. ¿Te gusta el árbolcito? 583. La vía de comunicación a cargo de Eric Olo. 422-583, o si querés escribir a lounico941@hotmail.com. Pero propone algo para que la gente tipo llame o algo. Llamen y les digo cómo hacer un secuestro de amantes sin que sean descubiertos. Un secuestro de miembro viril. Claro. Directamente. Señoras y señores, suenan los tipitos haciendo algo y después un poquito más de nacionales y enseguida venimos porque ya estamos ahí a 25 minutos de cerrar el programa para que sea el mediodía, así que los tipitos, algo. Yo no quiero esperar más. Tengo miedo, ¿qué pasó?